Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya con nosotros. Un poquitito retrasados, pero estamos aquí ya listos en la cabina de La Voladora Radio, pues para que tengamos mucho que platicar y tengamos mucho que compartir. Te recuerdo que nos puedes marcar al 597-978-5252, es el teléfono aquí de la cabina, o si gustas mandarnos por ahí un WhatsApp con alguna pregunta, pues nosotros con mucho gusto lo vamos a responder. Y nos puedes mandar ese mensajito al 55-40-61-54-59. Así es que pues sé bienvenido con nosotros, con tantas cosas que tenemos que hacer. Hoy en la mañana, bueno, pues agradecer al grupo de Escuela para Padres de la Colonia María Isabel, de la Escuela Primaria Paulo Freire, que están más que conectados. Ya vamos en la sesión número 5. Chicos y chicas, ya nada más nos faltan 5 sesiones de este modelo de 10 sesiones de Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, tengo ahí algunos pendientes, algunos saludos para pues todos ustedes. Y para no equivocarme y para no regarla, pues nada más le voy a mandar un saludo a todo el grupo para no meterme en problemas, ¿verdad? Bien, pues antes de comenzar, tengo la necesidad de hacer unas menciones porque pues las personas que nos hacen el favor de estar en este espacio, pues también la verdad les agradecemos demasiado. Te recuerdo que estas menciones, pues sí hay una pequeña aportación para La Voladora, de acuerdo a que pues aquí tenemos necesidades también, sobre todo necesidades de infraestructura, renta, luz y bueno, teléfono, tantas cosas que se van presentando en el diario haber de hacer radio comunitaria. Así es que, bueno, pues vamos a estar aquí agradeciendo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, estos grupos que siempre me están preguntando las personas. Mira, la verdad es que crecimiento puede haber en cualquier lugar. Algunos, bueno, pues tenemos la necesidad de que nos hablen en un lenguaje diferente, otros necesitamos algo más suavecito y otros, bueno, pues necesitan como que ir al lugar adecuado. ¿Cuántas veces nos han dicho, ay, es que Neuróticos Anónimos son los 12 pasos y nos cuesta trabajo? Bueno, tú éntrale. Yo una vez me hicieron una pregunta, oye, ¿y tú conoces los grupos? Sí, yo estuve en un grupo de Neuróticos Anónimos y desde luego pues conozco más o menos cómo es la situación y pues no es nada fuera de lo común. Qué bueno que puedas, este sea un modelo que te invite. Y algunos de esos grupos pues se encuentran muy cerca aquí en la periferia, en los municipios de, por ejemplo, el tercer distrito está en el municipio de Tlalmanalco, aquí en el Estado de México, en la calle Cruz de Mayo número 2, esquina Mirador. Así es que te puedes acercar ahí y pues con mucho gusto te van a atender. Otro de estos grupos es Volver a Empezar, que se encuentra en la calle Reforma número 15, aquí muy cerquita en Chalco, Centro, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Y bien, Bueno, pues vamos a dejar un poquito de lado los pendientes y nos vamos a ir ya de lleno, porque el día de hoy tenemos un invitado, yo creo que de lujo, como siempre. La verdad es que pues hemos coincidido en el camino y como con otras tantas personas que la verdad son muy gentiles en venirnos a compartir su experiencia, sobre todo su profesionalismo, pues hoy en día no va a ser la excepción. Tenemos con nosotros al licenciado José Manuel Espinosa López. Él es licenciado en psicología clínica, es psicoterapeuta y trabaja en el servicio público y también en el privado, y además es docente universitario. Y pues muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, ¿estás? Miguel, muy bien, aquí estamos. Qué bueno, pues qué bueno que hayas, la verdad te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación. A ustedes. Hay muchas cosas de verdad que trabajar contigo, José Manuel, en el sentido de que yo creo que tu conocimiento es amplio y este espacio de Escuela para Padres por Radio, en este programa Con Sentido Humano, pues lo requiere. Y entonces la verdad yo en lo personal estoy muy agradecido que estés aquí con nosotros. Pues, José Manuel, hoy vamos a tener un tema, lo hemos tratado aquí, quizá no de una manera tan profesional como la gente que nos escucha lo merece, pero yo creo que hoy vamos a tener mucha plática, así es que yo creo que ya nos vamos a ir de lleno. Hoy vamos a hablar de la tolerancia a la frustración, vamos a hablar cómo pues desde muy pequeñito se va desarrollando esta habilidad y todo el contenido que nosotros de verdad manejemos hoy, pues está dirigido a los padres para que tengan un conocimiento del tema. Pero sobre todo, hoy escucharán muchas cosas que a veces los padres hacemos. Aquí siempre decimos que no hay papá perfecto ni mamá perfecta. Sin embargo, pues es alguien que sí necesita informarse. Un padre de familia que esté mejor capacitado, que tenga mejor idea de cómo va a educar a sus hijos, que tenga más información y que quizá a lo mejor el contenido de hoy, bueno, sea un tema que diga, pues es que yo como que no le entiendo a eso, se va a dar cuenta que sí tiene que ver, ¿no?, con lo educacional. Pues de entrada, José Manuel, pues, ¿qué es la tolerancia a la frustración? Mira, pues podemos definirla en muy poquitas palabras, es la capacidad de poder enfrentarme a la inconformidad, a la incomodidad, al disgusto y poderlo resolver. Es que un niño o que un adulto tenga la capacidad de poderle hacer frente a los problemas que la vida le presente. Y sí, es como lo dices, que la vida le presenta y le va a presentar. Y muchos. Y muchos. Sí, oye, en ese sentido, yo creo que una de las cosas, los padres podemos coincidir en muchas cosas, entre ellas que queremos que nuestros hijos les vaya bien en la vida, sean felices, prósperos, una familia, etcétera. Pero la otra parte también es que no quieren que sufran nada. Exactamente. Hay alguna, a lo mejor hasta algunos medios, a través de los comerciales y del consumo, le van dictando a ese padre de familia que es un muy buen padre cuando no permite que sus hijos se frustren. Exactamente. Sí. Y esto no necesariamente es cierto, ¿eh? Claro, claro. No, al contrario, los padres deberían de incluso fomentar en cierta medida la frustración de los niños, porque es sana, porque les enseña a regular, a resolver, a enfrentarse a las cosas. Es como permitir que tu hijo se frustre por algo que no le proporciones, tiene una salud mental en un futuro. Claro, ¿no? De hecho sí, ¿por qué? Pues porque así es la vida. Claro. O sea, la vida no está hecha a nuestra medida. Claro. Nosotros nos vamos adaptando a las necesidades y condiciones que la vida nos dispone. Claro, ¿no? Sí. Imagínate si venimos de un hogar donde nunca se ha sufrido, donde nunca ha habido carencia o privación de algo. Claro. ¿No? Sí. En lo afectivo, en lo económico, en lo que fuera, ¿no? Claro. Sales al mundo y te enfrentas a que sí hay carencia, a que sí hay... Te das cuenta que sí, ¿no? Que sí hay cosas, claro, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Sí. Yo, esta parte en donde, antes de entrar al aire, platicábamos tú y yo, esto se empieza a experimentar desde que eres bebé. Sí. Sí. Sí, de hecho, mira, a mí me gusta hacer este ejemplo porque creo que queda muy bien. ¿Cómo te imaginas, Miguel, la vida en el vientre? Claro, sí. ¿Cómo te imaginas la vida en el vientre? Pues me imagino que hay una serie de sensaciones que está experimentando el producto. ¿Hay luz? No, es totalmente oscuro. Hay una luz. ¿Hay sonido? Pues a lo mejor el corazón de la madre, nada más. Muy poco. Muy repetitivo. Muy poco. ¿Y del exterior? Nada. No hay nada, ¿no? ¿La temperatura? ¿Qué te parece? Pues la temperatura sí, siempre hay que estar vigilándola, ¿no? También, es regulable. Se mantiene regulado, o sea, rara vez experimenta frío o calor en el interior. Claro. ¿Pasamos hambre? No, siempre está... Estamos conectados al cordón umbilical y... Y desde luego que siempre está el alimento ahí. O sea, cero frustración, ¿ves? Claro. O sea, la vida del vientre es súper cómoda, súper cómoda. Claro, sí. Imagínate esto. Pasar de un ambiente donde no se siente nada, donde todo está completamente regulado, y nacer. Claro. Nacer es una bomba de sensaciones. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Y más si naces en el Seguro Social, ¿no? te abrazan con tu toalla de que ni siquiera le pusieron ahí el suavizante y toda dura, sí, y la luz del quirófano y el ruido. Sí, o sea, claro. sales a un ambiente donde todo, sí, todo es un caos. O sea, todo está desordenado, tú no entiendes nada, no hablas, así que no comprendes lo que está pasando en el exterior. Empiezas a sentir cosas que jamás habías sentido, a escuchar, a ver, empiezas a tener una serie de sensaciones tan avasallantes, tan dolorosas y tan impactantes que pues no puedes con ello, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y luego llega un punto en el que te acomodan junto a tu madre y por primera vez sientes hambre, porque como ya te cortaron el cordón umbilical, claro. O sea, imagínate cómo es eso. Sí. Por primera vez sentir hambre o por primera vez sentir sed. Sí, sí. O sea, sí, son sí. sensaciones que, aparte de ser nuevas, son incómodas y que, como precisamente eres nuevo en la vida, sí. pues no sabes esto qué se le hace. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Esto qué se le hace? Sí, sí. ¿Cómo lo ¿Cómo lo resuelvo? Exactamente. Exacto, y aquí entra el papel materno, primordialmente, ¿no? Sí, sí. O de la persona que haga los cuidados. Claro, ¿no? Sí. Porque cuando es alimentado por primera vez, uno se siente otra vez en paz. Sí, ¿no? Claro. Y sí. uno aprende que pues allí el alimento está a la fuente, a la satisfacción de este periodo tan abrumador que es el nacimiento, ¿no? Así que vamos a pensar que las capacidades de cuidado de la madre o de los cuidadores principales del niño y la forma en la que la alimentación se dispone es la primera experiencia que el niño tiene sobre cómo se maneja la angustia, cómo se maneja lo que causa dolor. ¿No? Y sobre ese sentido, cuando el niño empieza a tener necesidades que solo la madre puede atender, la sed, el vestirlo, contacto. El contacto, el alimento, etcétera, el niño comienza a aprender sobre cómo es que los adultos de su alrededor le satisfacen las necesidades. Claro, ¿no? Sí. De pronto está el adulto que ni siquiera ha terminado de llorar al niño cuando ya tiene el seno en la boca, ¿no? Sí, claro, sí. Más si es primerista. Exactamente. Uno también entiende esa parte. O sea, está esa parte. Y eso le va enseñando al niño sobre cómo puede ir satisfaciendo sus necesidades. En un principio, como no tiene lenguaje, pues llora. Claro. Y llora y corren y lo atienden. Claro. O sea, y eso es el curso normal de la vida, ¿no? Claro. O sea, eso es lo normal. Lo que va a empezar a marcar la diferencia, ¿sabes qué es? La forma en la que los cuidadores empiezan a tener esas actitudes. Porque, como te digo, pueden responder de una forma muy, muy inmediata a las necesidades del niño. Sí. O por el contrario, pueden responder muy postergadamente a las necesidades del niño, ¿no? Claro, o sea, se puede ser o muy protector, ¿no? Claro. O muy indulgente, muy negligente con el cuidado del niño, ¿no? Y esto le enseña a él cómo ir enfrentando sus... ¿no? Claro, sí, sí, sí. Habrá niños que quizá entiendan que por más que griten, berren y todo, si la madre no está disponible, no va a estar disponible. ¿Sí? Y pues fíjate que para esos momentos, el psiquismo, la mente tiene una forma de defenderse, ¿no? Y la primera forma de defenderse frente a estos embates del mundo, de la vida, es la fantasía. Claro. O sea, el niño tiene hambre. Y lo primero que hace es fantasear, ¿no? Con lo único que sabe que satisface esa sensación incómoda, ¿no? Que en este caso, pues, es el pecho. Entonces el niño se chupa el dedo y o sea, a veces hasta se duermen haciendo esto. Sí, de hecho, hay niños que hasta cuando están siendo amamantados se meten el dedo a la boca, ¿no? Sí, claro. O sea, como reforzando esta actitud de que, pues, es placentera. Entonces, o sea, la fantasía va a ser algo que va a ayudar a que la frustración se tolere, ¿no? Empieza a tolerarse. Claro, sí. Y conforme vamos adquiriendo noción de la vida por medio de las palabras, que ya empezamos a decir leche o teta o agua. Papá, mamá, que ya empiezas a nombrar las cosas, es cuando la fantasía, aparte de que se comienza a estructurar, ahora sí la tolerancia y la frustración va a empezar a desarrollarse. ¿Sabes por qué? Porque como yo ya sé a quién le tengo que pedir y ya sé cómo pedirlo, ya empiezo a sentir cuando me atienden y cuando no. Claro, sí. Y ya lo vivo como más personal, como ya es como más íntimo. Claro. ¿No? Y seguimos, ¿no? En el orden natural de las cosas, los adultos tienen actividades, o sea, las mamás están haciendo de comer, están bañando, se están haciendo algo y escuchan que el niño chilla y muchas se angustian, ¿no? Claro, y corren y no. ¿Y sabes qué es esto? Esto significaría que de alguna manera le estás enseñando al niño que tú eres capaz de ceder una porción de ti, claro, para que siempre esté a su disposición. Claro. Y sabes que eso es una fantasía. Uh-huh. Eso no es cierto. Uh-huh. Tú nunca vas a estar completamente a la disposición del niño porque uh-huh. tú tienes una vida. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, también estás dentro de tu rol. Sí, y... exactamente. Tú tienes una vida, o sea, si estás haciendo los frijoles o lo que fuera, ¿no? Pues tienes que evitar, ¿no? Claro, sí. Y en cuanto termines, pues el niño podrá comer. O sea, no tienes por qué presionarte, ¿no? Claro. Porque esto enseña a que el niño no fomente esta capacidad de decir, pues tengo que esperar un poco. O sea, claro. Oye, y bajo esa idea, muchas veces hay padres de familia que bajo esta creencia de que son buenos padres, cuando en su totalidad atienden casi al 100% a los chicos en todas sus necesidades básicas, ahorita todavía estamos hablando de un bebé, pero el niño tan pequeñito o la niña tan pequeñita, pues va entendiendo todo eso y va creando también vínculos de que... Porque, ¿sabes a lo que quiero ir, Manuel? Al hecho de que, por ejemplo, hay papás que dicen, es que mi hijo me nació mañoso, ¿no? Ah, exactamente. A los 3 o 4 meses, pues yo no veo en qué pueda ser mañoso, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cómo interpretar el hecho de que un padre esté haciendo bien cuando atiende a su hijo dentro de un espacio, dentro de la norma, por decirlo de algún modo? Porque finalmente los padres a veces no sabemos ni siquiera qué hacer. Unos le dicen una cosa, otros dicen otra y así. Tú nos explicas ahorita que lo mejor sería atender nuestras necesidades básicas. Desde luego hay niños, hay familias que tienen 3 o 4 niños y a lo mejor dicen, ay, es que el segundo me salió más chillón que el primero, sí, ¿no? También tenemos que entender esa parte. Es como ir redescubriendo qué tipo de hijo tenemos y por qué exige más o por qué exige menos. Porque también hay niños que también dicen las mamás, yo le doy de comer y se queda dormidito, ni lata sí, me da, ¿no? Sí, claro. Esas son las diferencias que habría que entender también. Sí, por supuesto, porque esas diferencias de comportamiento en los niños no provienen de la naturaleza del niño en sí, provienen de cómo el niño empieza a interiorizarse, a llevarse hacia adentro las actitudes de los padres. Uh-huh. Entonces, vamos a pensar en el niño mañoso o que es exigente. Uh-huh. Pues seguramente detrás de este niño mañoso o exigente, pues existe un padre o una madre que le ha enseñado que está a su entera disposición y que puede exigir y que puede pedir y que puede chillar y que mamá y papá van a correr inmediatamente a satisfacerle. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿Y sabes qué me viene a la mente ahorita? En alguna ocasión nos preguntaron en esta red social que tenemos de Escuela para Padres Valle Chalco y nos decían, oh, es que tengo un hijo que llora más, ¿no? Y al final, después de tantas preguntas, ella reconoció que el niño había nacido con un problema de unos granitos dentro de la piel, yeah, a diferencia de otros hijos. Y entonces esta mamá no alcanzaba a comprender que a lo mejor ese niño necesitaba más contacto. Dice, es que yo lo abrazo de manera normal y no pasa, o sea, no lo puedo calmar, pero lo envuelvo en el rebozo. Claro. Y entonces se calma. Y ya después logró convencer, incluso a partir de las preguntas que hacíamos, es que decía ella, es que su piel tiene unos ligeros granitos, ¿no? Ya se lo diagnosticaron, lo están tratando, pero sí, finalmente ese niño a lo mejor también experimenta a partir de esa condición. Sensaciones física distintas. Exactamente, ¿no? Claro que pero sí, también esto, los padres también experimentan sensaciones, sí, distintas, ¿no? Más preocupación, más, ajá, angustia, más duda, incertidumbre. O sea, ¿lo estoy haciendo bien? Claro. O sea, ¿no le estoy haciendo daño? Claro. ¿No? O sea, por supuesto que sí. Hace rato, fuera del aire, precisamente, hablábamos de hasta cuándo, ¿no? Hasta dónde es como lo sano o lo natural. Uh-huh. Pues mira, yo creo que lo más sano es permitir la frustración del niño en las condiciones que dispone el momento, ¿no? Uh-huh. Las circunstancias. Uh-huh. O sea, si tú estás ocupado, si estás atendiendo algo que es importante en ese momento, pues ni modo, tendrás que terminar y permitir que el niño experimente esa frustración en lo que puedes atenderlo, ¿no? Uh-huh. Si este niño, por ejemplo, ha nacido con una condición que le impide sentir como los demás niños, claro, ¿no? O de alguna forma se sienta hasta más incómodo, pues sí, de pronto hasta comprender esa situación y darle ese extra o ese plus, ¿no? En el cuidado, okay, que necesitas. Sí, que de hecho los padres de familia, cuando actuamos en este tipo de crianza de la sobreprotección, pues también la sobreprotección de alguna u otra manera tiene un origen como detrás de eso hay un miedo. Sí. Quizá a lo mejor un niño enfermizo quizá a lo mejor costó trabajo que naciera ese pequeño, sí. Quizá a lo mejor hubo a lo mejor un aborto antes o dos, y bueno, todas estas condiciones también forman al padre en comportamiento y en actitud hacia este nuevo bebé. Sí, y hacia el niño. Y esto de la sobreprotección, fíjate que sí, en una parte está este miedo sobre cómo ejercer una buena paternidad, ¿no? Pero hay algo que casi no se dice, ¿ves? Y es que la sobreprotección es agresiva. La sobreprotección es una forma de amor agresivo. ¿Por qué? Porque al sobreproteger a un niño, lo incapacitas a enfrentarse por su propia cuenta a las cosas que lo rodean. Claro. Incluso adaptarse a las condiciones con las que nació. Claro, ¿no? Y a veces condiciones que son incluso problemitas a su tamañito, ¿sí? Pero que no los dejamos que ellos lo resuelvan, ¿no? Vamos a ir una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí y por no irte. Te recuerdo que, pues, si tienes alguna pregunta, de verdad, consúltanos. Mándanos un mensajito a nuestro WhatsApp de aquí de la cabina al 5540-615459. Te recuerdo que hoy estamos platicando con el licenciado José Manuel Espinosa López. Él es psicólogo clínico. Y bueno, ahorita vamos a seguir con el tema. Hoy estamos hablando de tolerancia a la frustración. Pero antes, pues, quiero invitarte a una serie de cosas. Fíjate que hay un curso muy, muy bueno que, la verdad, a mí me está llamando mucho la atención. Dice, curso intensivo de pintura al óleo, técnica novohispana. El maestro que va a dar estas clases es alguien muy, muy preparado. Se llama Julio César Martínez. Y este taller empieza el 5 de marzo, prácticamente dentro de 8 días. Va a ser del 5 de marzo al 30 de abril del 2020, ¿en dónde? En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca. Jueves y viernes, de las 17 horas a las 19 horas. El costo es de $2,000 pesos, incluye el material, un set de pinceles, 2 bastidores. Y bueno, pues muchas cosas que ya estarás platicando por ahí con Julio César Martínez. Puedes encontrarlo en Facebook, así como Julio Martínez. O también puedes encontrarlo en el 5538597869. Nuestros amigos de la parroquia en esta serie que tienen de este ámbito cultural, que de verdad ya es una costumbre en la parroquia, pues gracias al padre Esteban, pues de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues también quiero invitarte, ya te había dicho, andas buscando casa, pues aquí hay una muy cerquita aquí en Chalco. Es una casa en la zona exclusiva de Chalco, es una área privada, Es una casa con dos plantas, planta baja, dos cocheras, cisterna, estudio, sala, comedor. Bueno, pues es una casa muy grande. La alcoba principal tiene un vestidor y un baño propio, pues gas estacionario, y pues esta casa tiene todos los servicios. ¿Quieres comunicarte con quien la vende? Es la señora Pérez al 47-73-78-71-77. Pues una casa muy, muy bonita y muy grande. Pues bien, regresamos a nuestro tema, José Manuel. Sí. Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando de tolerancia a la frustración. Y nos quedamos en esta parte donde el niño ya va creciendo, algunos comportamientos de los padres. Oye, José Manuel, cuando, en nuestro caso, que estamos muy metidos en las escuelas públicas, a veces nos toca ya desde jardín de niños ver, y los primeros años de la primaria, desde luego también todos los grados, pero lo vemos muy marcado ya ahí cuando hay niños que entran en otro ambiente, en un espacio ya escolar, donde en el jardín de niños, bueno, pues aprenden jugando, aún así empiezan a enfrentarse a situaciones de límites diferentes a los que son aplicables en casa, o ya sea con los padres o con quien los cuidan, pero este niño empieza ya a experimentar, como decías tú hace un momento, pues también ya el lenguaje empieza a desarrollarse, empieza a ver ahí ya algunas cosas de socialización, se da cuenta del mundo, puede ser que a lo mejor en casa le hayan pintado un mundo muy mágico, muy bonito, pero de pronto se empieza a dar cuenta que pues también hay niños groseros, que hay maestras que gritan, que no puede ir al baño nada más porque él quiere, sino que tiene que seguir una serie de reglas, y bueno, pues muchas cosas. ¿Qué pasa en estas edades con la tolerancia a la frustración? ¿Cómo el niño lo empieza a experimentar? Pues esto va a variar mucho de niño en niño, ¿no? Atendiendo a lo que habíamos contado hace un rato sobre el desarrollo de la tolerancia en los niños, a la frustración. Y pues aquí van a experimentar una serie de cosas bien diferentes cada quien, porque vamos a pensar en el niño que viene de un hogar donde a lo mejor siempre se le ha satisfecho todo, ¿no? Donde siempre no ha tenido que esforzarse por o resolver un reto por su propia cuenta, ¿no? Claro. Aunque sean cosas pequeñas, pues se enfrenta a que existen niños que lo hacen, ¿no? Claro. Y se enfrenta a que existen personas, por ejemplo, adultas, los maestros, que pues no son tan indulgentes, ¿no? Como los padres, y que y no te levantas y no va a haber receso hasta exacto, que, ¿no? Y no te vas a comer tu lunch hasta que termines, ¿no? Y el niño, pues, como es un asunto que con lo que nunca he lidiado, la frustración puede ser tanta que puede desarrollar ansiedades, que puede desarrollar depresiones, que puede desarrollar formas anormales de responder, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo más común es que los niños suelan retroceder en su desarrollo. Entonces, de pronto te das cuenta que otra vez les cuesta trabajo controlar, por ejemplo, el asunto del baño, el esfínter. Algunos como que tienen involución en el habla, ¿no? Empiezan a irse para atrás. Porque la frustración es tan grande y no la pueden manejar que la opción más segura es ir hacia atrás. Claro. ¿No? Porque gano al contrario. ¿Qué es lo que gano? Nueva la atención, más protección, y exactamente. Y que a veces los padres lo relacionan con esa parte. Es que quiere llamar la atención, ¿no? Pues finalmente, en el fondo, sí, ¿no? Sí. Porque quiere, que no sabe cómo atender esa frustración, ¿no? Exactamente. A veces los papás no nos damos cuenta. Hay padres que tienen un muy buen vínculo con sus hijos y, bueno, pues van aprendiendo que a lo mejor el que permanezcan callados, o el que se aíslen, el que de pronto se enfermen, les duele el estómago, cosas así, pues tiene que ver con algo que están viviendo y con lo cual no están de acuerdo. Exactamente. Sí, hay niños que ya no quieren ir a la escuela jamás. Sin embargo, bueno, pues un padre consciente de que el niño tiene que afrontar y enfrentar eso, pues lo va a llevar a la escuela, como sea. Exactamente, ¿no? Y el niño va a tener que aprender a adaptarse, ¿no? Claro. A la nueva serie de normas, de reglas, ¿no? Claro. Por otro lado, fíjate que también están los padres que son completamente indiferentes o fríos o distantes con el cuidado del niño, ¿no? Y que de pronto frente a estos niños que vienen de ambientes así, frente a la frustración, ¿sabes qué hacen? Se someten. Y es el niño sumiso, el que se deja golpear, el que se deja reprender por la maestra, a lo mejor sin ningún motivo. Claro. Este no apunta la tarea por el temor. O sea, este vive con tanto miedo a equivocarse que no hace nada. Claro, ¿no? Sí. Y a veces también, no sé si quepa mi comentario, Manuel, Tú me dirás, pero en realidad también hay chicos que están experimentando cierto tipo educacional en casa y bueno, pues se dan cuenta que cubriendo las expectativas de los padres, como el portarse bien aunque ellos no quieran hacerlo, de trabajar aunque ellos no quieran hacerlo, pues también como que aligera la relación con los padres de familia y eso les permite pues estar como un poquito en paz o tranquilos. Sí, y que sería lo mismo, ¿no? O sea, sería como someterse, claro, a las expectativas de los padres. Y esto no necesariamente es sano, ¿eh? Uh-huh. Aunque lo parezca, o sea, aunque tú veas que el niño se porta bien o hace cosas, o sea, si las está haciendo porque está sometido de alguna forma, uh-huh, a satisfacer tu expectativa, pues es un niño que también vive con mucha frustración interna, ¿no? Porque no experimenta este margen de libertad, claro, en su persona, ¿no? En su, sí, capacidad de poder decidir sobre su identidad. Claro, ¿no? sí, no tiene esta oportunidad incluso de ni opinar, o sea, ni poder expresar lo que está sintiendo. Exactamente. Sí, porque hay niños que de pronto sí se les da esa libertad y dicen, no quiero, o sea, no quiero hacerlo, ¿sí? Y no tanto a lo mejor porque el chico tenga una actitud negativa y desafiante, sino simplemente porque pues, le está haciendo caso a lo que está experimentando. Y cuando un niño tiene la oportunidad de poder expresarse abiertamente, uh-huh, por ejemplo, sobre eso, los padres tienen una muy importante ventana de oportunidad, uh-huh, porque es un momento para explicar y negociar con el niño, porque aunque no quieras, uh-huh, es algo que se tiene que hacer. Claro. O sea, no puedes no ir a la escuela. Claro, ¿no? Sí. Pero le permites, o sea, bueno, papá, voy a la escuela, o sea, pero le permites ese margen de expresión, de libertad, uh-huh, de hacer, o sea. Claro, ¿no? Sí, de poder generar también una especie de confianza, ¿no? Sí. Decir, oye, platícame lo que exactamente sientes y yo te voy a explicar por qué son las cosas. Así, okay, es. Sí, el niño finalmente, pues, obviamente hablar de niños es hablar de niño y niña, para, sí, que no entremos en controversia, sí, de que por qué, sí, puro niño, niño. El niño al final pues entiende que puede confiar en el papá y que puede decirle todo lo que sea, y que siempre va a haber una explicación. Exactamente. Sí. Y que siempre va a haber el apoyo, ¿no? En el, uh-huh, sentido de que, bueno, no me gusta esto, pero pues existe esta otra ganancia, ¿no? O sea, claro, lo hago y me va bien y me tratan bien y todo pues fluye, ¿no? O sea, sí tengo un espacio para jugar, sí tengo un espacio para, ¿no? Ah, okay. Hacer lo que... Sí, como que hay papás que dicen también marco tiempos, digo, sí, en este momento pues es ir a la escuela. Sí, y esta es la escuela y ni modo, o sea. Sí, claro, tiene que ser así. Sí, y hay papás, sí, que seguramente se sentirán terriblemente mal. Yo he visto papás, bueno, los niños no lloran a veces adentro, sí, de la escuela, y quien está llorando es la mamá afuera. Es fuera. La mamá, ¿no? Sí. Sí, fíjate que eso se llama ansiedad por separación. Ah, okay. ¿No? La ansiedad, uh-huh, por separación es un es un episodio, uh-huh, en el que sentimos la amenaza de, uh-huh, perder algo, claro, que es importante, que es valioso, uh-huh, y que al perderlo nos vamos a ver imposibilitados de resolver los conflictos. Sí, claro, una madre, uh-huh, sufre cuando ve que ya también el niño es autónomo en algunas, claro, cosas, ¿no? No. Esta separación también le afecta. Le duele, sí. Le duele, sí, desde luego. Y hay muchas madres que no saben llevarla, ¿no? Y, uh-huh, de forma inconsciente detienen al niño. Uh-huh. Lo frenan. Claro. Le van poniendo límites muy, claro, exigentes, ¿no? Para impedir este desarrollo que, pues, por el contrario, debería de permitirse, ¿no? Claro. Oye, Manuel, quizás sea una pregunta como atrevida en el sentido de que a lo mejor no está dentro de lo que nosotros estamos manejando, sí, pero aún así yo le encuentro una pequeña relación. Estaba yo leyendo algunas estadísticas a propósito de jovencitas que están quedando en un embarazo no programado, uh-huh, en una relación en donde, bueno, pues dura muy poquito y ya truenan las parejas, sí, Manuel de 16, 17 años, ¿no? En donde yo creo que apenas están saliendo o están viviendo su adolescencia. Uh-huh. Y la pregunta es, bueno, esta literatura que estaba yo leyendo hablaba de la y datos reales. Hablaba de que los niños de este tipo de mamás a temprana edad están experimentando una tolerancia a la frustración muy baja. Claro. Sí. Sí. ¿Esto tiene una relación con que pues el padre y la madre no sean tan maduros? ¿O? Sí, por supuesto. O sea, porque son chicos. La adolescencia es un periodo de maduración. Uh-huh. Y por serlo, es un periodo de mucho caos. Uh-huh. El psiquismo, la mentalidad, está volviéndose a estructurar para, digamos que, terminar de amoldar la identidad, uh-huh, ¿no? Y de fijar las metas de vida y todo este asunto, uh-huh, ¿no? Entonces, un niño en esta etapa, pues, empieza a tener padres que están, uh-huh, luchando contra su propia identidad, ¿no? Claro. O sea, fíjate, soy adolescente y soy estudiante, pero también soy mamá. Exacto. O sea, imagínate la difícil situación de consolidar una identidad siendo madre o siendo padre adolescente. Claro. ¿No? Por supuesto. Y ahora, ¿cómo le transmito al niño esto? Porque yo traigo la frustración de que estoy siendo mamá, no porque mamá ser mamá sea malo, estoy diciendo que pues es frustrante porque a lo mejor empiezo a experimentar una serie de cambios en mi vida que no corresponden a los de otros chicos, claro, ¿no? De mi edad, sí, o sea, sí. salir, divertirme, estudiar, hacer otras cosas, ¿no? Tener otro modelo de vida. O sea, sí. Imagínate la frustración que estas mamás jóvenes sienten. Y siendo que son las madres las principales incentivadoras de la tolerancia a la frustración en los niños, ¿no? Claro, sí. Sí, por supuesto, nacen con mucho menos capacidades. Luego pasa que las mamás dicen, bueno, está bien, le voy a echar ganas, voy a seguir estudiando porque mis papás me van a ayudar. Y los abuelos cuidan al niño. Pero los abuelos ya están cansados, ¿no? Sí, claro. Y son abuelos. Sí, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo ser abuelo que ser papá, exactamente. De pronto los abuelos se permiten más el consentir, se permiten más en hacer otras cosas que no fomentan la tolerancia a la frustración. Sí, claro, dice un libro que es el segundo tiempo, ¿no? Sí. O sea, lo que no hiciste en el primer medio tiempo del partido con tus hijos, pues lo compensas o lo tratas de corregir con los nietos, ¿no? Exactamente. Pero no son los padres, son los abuelos. Son los abuelos, ellos son abuelos y su función como abuelos es eso, ¿no? Ser abuelos. Ser abuelos nada más. Sí, muy bien. Pues vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, pues te queremos invitar a otro evento. Perdón que se oiga ahí medio feo, pero me estoy estirando porque te estoy tomando ahorita un cartelón que está muy bonito. Y bueno, pues este cartelón es de Samuel Soto, es un recital de piano. Y pues va a ser una temporada muy bonita, primavera-verano del 2020. Y pues hay algunas fechas, viernes 20 de marzo, va a haber un recital de piano, también el 21. Y bueno, ¿dónde va a ser todo esto? Pues en el Museo Casa de Madera, en Avenida Revolución número 2, en el centro de Tenango, aquí en el Estado de México. La verdad es que todos estos municipios se están llenando de muchos eventos culturales. Y la verdad pues es que queremos invitarte. Te puedes comunicar al 55 69 79 93 66, y o puedes buscarlos también en Facebook como Arca Arte de Cámara. Esto va a ser aquí en Tenango, muy cerquita de aquí de nuestro municipio. Y bueno, pues es un recital de piano de Samuel Soto, así es que acércate con él y pues ojalá y te pueda interesar. Y pues ya en nuestras cortinillas por ahí de anuncio, pues estamos invitándote a un a una serie de torneos, se llama Ragnarok, pues así se llama, perdón por la pronunciación, pero es un evento de artes marciales. Va a ser el 22 de marzo del 2020 aquí en Amecameca, en Avenida Chapultepec sin número, en el centro de eventos La Begoña. Pues es un evento de artes marciales, así es que pues te queremos invitar. El promotor es Israel Eric Constantino y te puedes comunicar con él al 55 25 29 97 96. En Facebook los encuentras como Coco Ryuk, así los puedes encontrar, o Eric KRK Constantino, también en Facebook, pues para que te enteres de este evento que va a haber de artes marciales aquí. Muchas técnicas que va a haber y muchas competencias, y bueno, pues acércate con ellos. Bien, y ya estamos de regreso también con nuestro tema. Te recuerdo que estamos con José Manuel Espinosa López, él es licenciado en psicología clínica, y bueno, pues es psicoterapeuta y trabaja en el servicio público, también en el privado, y es docente universitario también. Y bueno, pues José Manuel, antes del corte estábamos hablando hoy en el programa de la tolerancia a la frustración. Uh-huh. Y pues estábamos viendo cómo los padres y los niños empiezan a tener ciertos comportamientos. Había una pregunta en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco que iba como muy de la mano. Uh-huh. Yo tenía una confusión en qué manera se empataba eso, pero una mamá que nos escribe y nos dice que su hijo le han diagnosticado trastorno con déficit de atención sin hiperactividad, que es como ella no lo marca, pero dice que uno de los primeros síntomas que ella empezó a ver en su hijo, aparte de que sí se distraía y pues ahí se conectaba de pronto con una cosa y otra, fue justamente esto, el no saber esperar turnos. Uh-huh. Este niño, ella nos comenta en su mensaje que había tenido justamente un problema ahora en este fin de año porque el niño no sabe esperarse a que le toque su turno, siempre quiere pasar, iban a romper la piñata y él quería pasar y pasar y pasar y no. Y tuvo otro problema de la misma índole en el cumpleaños de uno de sus primos, en donde el niño, pues él quería partir el pastel y quería soplarle las velas y estaba a un lado del otro niño y lo hizo sentir muy mal y dice, Miguel, yo no puedo con esto, dice. Entonces, mi hijo no sabe esperar turnos. Es una característica del trastorno por déficit de atención. ¿Cómo se relaciona con este asunto de la tolerancia a la frustración, esta baja tolerancia a la frustración? Mira, hemos definido la tolerancia a la frustración como la capacidad de poder enfrentar lo que la vida te dispone, ¿no? Uh-huh. Las angustias y los problemas que la vida te dispone. Porque se supone que tienes las herramientas para hacerlo. Uh-huh. Cuando no las tienes, es cuando tu tolerancia disminuye. Uh-huh. Cuando la tolerancia a la frustración disminuye en un niño, se pueden presentar muchos problemas. Uh-huh. Según el tipo de desarrollo y de padres y de ambiente, uh-huh, puede haber muchos problemas. Uh-huh. Entre ellos, el déficit de atención, ansiedades, fobias, depresiones, uh-huh, ¿no? Problemas incluso somáticos, uh-huh, enfermedades somáticas como gastritis, úlceras, uh-huh, cosas claro, por el estilo, se pueden presentar en los niños. Claro. Insomnio, ¿no? Sí. Entonces, la relación es completamente directa. Uh-huh. Cuando un niño carece de las herramientas para enfrentarse a lo que lo frustra, va a derivar en un comportamiento que no es el esperado, que no es sano, uh-huh, llámese déficit de atención, llámese ansiedad, llámese depresión, uh-huh, lo que sea, ¿no? Sí, y definitivamente de los padres que no tienen un conocimiento como el que tú sí tienes, pues ellos lo ven simple, es un mal comportamiento, porque la mamá de pronto dice, mi hijo se porta mal, esa es su frase, ¿no? Y dice, y ya le intenté por todas partes, incluso dice, le he pegado severamente, he sido severo con él, pero aún así no entiende, ¿no? Y le explico y pareciera como que el discurso del diálogo no funciona. Y no va a funcionar, uh-huh, ni el diálogo ni lo otro va a funcionar, porque ya existe un problema que está incubado. Uh-huh. Ya en el fondo de su comportamiento, ya es más allá del problema de portarse mal o de no querer obedecer. Ya existe un problema en el fondo, uh-huh, que no sabemos qué es, uh-huh, no sabemos exactamente de dónde viene, que solo la atención psicológica podría descifrar, uh-huh, ¿no? Y pues necesitaría un tratamiento pues de mucho o de largo plazo, claro, para sí poder empezar a resolverlo. Sí, sí, claro, sí. Y bueno, pues esta mamá nos hablaba también, ella muy angustiada ya, sí, porque pues no sabe, o sea, dice, es que es mi primer hijo y tengo todos estos problemas. La mamá incluso nos platica en su mensaje, yo no quiero tener otro niño si van a ser así. Sí, pues es una madre que está con un miedo profundo y una angustia, sí, que se empieza a desarrollar a partir del comportamiento de un niño. No significa que sea un niño malo, porque por ella, supuesto que no. Ella lo califica así. Ni que no quiera entender. O sea, los niños, sobre todo aquellos que tienen el problema del déficit de atención, con o sin la hiperactividad, son niños que en verdad internamente hacen esfuerzos por quererse controlar, pero claro, no pueden. Sí, no y pueden. Lo han dicho los niños. Sí. Nos los dicen a nosotros como diciendo, es que de veras que yo sí me quiero portar pero no bien. Puedo. Pero exactamente. No puedo. Porque sí. Lo que existe es un problema mucho más de fondo. Es un sí. problema que ya requiere la atención de un terapeuta. Claro, ¿no? Sí, sí, para que ya le dé un tratamiento adecuado, ¿no? Exactamente. Bien, y Manuel, en las escuelas pues nosotros estamos ahí constantemente y quejas de los maestros, por ejemplo, que es muy común. A veces luego pues díganle a ellos que son los que se atienden esa parte, ¿no? Y el equipo de Escuela para Padres pues tiene ahí asesores y esperemos que también tú de ahora en adelante nos puedas por ahí asesorar también en muchas cosas. Con gusto. Y la verdad es que yo veo que hay maestros también que no saben manejar este tipo sí. de situaciones. Y el padre le cuesta trabajo y se convierte en una problemática hacia el interior del salón. Uh-huh. Sí. ¿Qué pasa con niños con que, digo, voy a poner varios ejemplos, quizá a lo mejor por ahí podamos tomar uno? Pero maestras que se quejan o maestros que se quejan con que el niño de pronto está dibujando o haciendo algo con los dedos, pintura, ahí esta móvil que se ocupa para la motricidad fina y todo esto, y que a veces no pueden y avientan la pintura y avientan los cuadernos sí. y avientan todo y a veces le pegan a los maestros, se salen del salón llorando, se cruzan de brazos como a manera de berrinche. Los papás y los maestros pues tienen una gran preocupación. ¿Hay algo que aparte de la consulta, desde luego, de ustedes los profesionistas, pero hay algo que podamos también como manejarle en este momento a los padres para poder ayudarles a los niños a ser más tolerantes? Sí, es un concepto muy bonito de la psicología que se llama revirar. Ajá. Revirar. La forma más fácil de explicarlo es revirar es metabolizar la agresión del niño uh-huh. y devolverla en forma de amor. Uh-huh. Eso es revirar. Uh-huh. Mira, voy a rezar un poco para que quede claro este concepto. Muy bien. A lo que hablábamos al principio de cuando somos bebés. Uh-huh. Cuando somos bebés somos agresivos, uh-huh. pero no por voluntad, sino porque por naturaleza no comprendemos el mundo y respondemos de forma hostil a las cosas. Uh-huh. Jalamos el cabello, aventamos uh-huh. las cosas, vomitamos, escupimos, uh-huh. somos agresivos. Uh-huh. Se supone que el reviraje entra cuando la madre comprende esta agresión, me contiene, ¿no? Me carga, me da el afecto, no, chiquito, todo va a estar bien, ahorita comes, o sea, y contesta con amor las agresiones. Entonces, el reviraje es súper importante. Cuando un niño está incapacitado de controlar su frustración y empieza a responder agresivamente, el adulto suele responder agresivamente. Claro, sí. ¿No? Y ahora te quedas sin receso. Y ahora entonces, como no trabajas y como no puedes, ya no vas a hacer aquello. Uh-huh. Y entonces, ¿no? Y el niño, lejos de experimentar sosiego, uh-huh. se exalta, incrementa el berrinche, claro. ¿no? Y lejos se resuelve la situación. Sí, lejos de madurar en el comportamiento, sigue retrocediendo. Claro. Entonces, la opción es revirar. Hace rato tú decías una cosa, ¿no? O sea, cada momento es importante, es una oportunidad sí. para reeducar y pues para exactamente. Darle una explicación al niño. Sí. Sí, es el revirar se convierte también en eso. Es una momento, oportunidad. Sí. Sí, es un momento. Es un momento y es una actitud que los adultos tienen que tener con los niños. Es, ok, se salió, ya aventó sus cosas, pues salgo atrás de él, uh-huh. ¿no? A lo mejor, si es permitido, por ejemplo, en la escuela, uh-huh. pues lo abrazo, le explico, lo contengo, le claro. digo, ¿no? Mira, ¿qué te parece si esta vez te ayudo yo? O sea, le extiendo desde uh-huh. mi persona uh-huh. la disposición de poderle construir uh-huh. un comportamiento más estructurado, ¿no? Sí, claro, y que también te deje una satisfacción cuando lo logras, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAPECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya casi termina el programa. Te recuerdo que andamos un poquito ahí como retrasados en tiempo. Le estamos robando un poquito de tiempo al programa que viene con Don Nacho. Pero pues ahorita ya terminamos, Don Nacho. Muchas gracias. Bien, pues estamos de regreso, José Manuel. A ver, esto de la tolerancia y la frustración, me parece que durante todo el programa lo has descrito excelentemente. Gracias. Yo creo que los padres de familia en este momento pues están muy satisfechos con la respuesta. Y justo el tenerte aquí pues tiene que ver con eso, con una explicación en un lenguaje diferente. Ha de haber papás que se cansaron nada más de estar escuchando mi voz, y a veces a lo mejor hasta de decir el poco conocimiento que tengo. Sin embargo, pues hoy tú nos has dado un margen muy amplio de conocimiento sobre el tema. Estábamos hablando, porque ya casi nos vamos a ir, ¿de qué herramientas un padre de familia desde muy pequeño puede seguir con sus niños como para ir desarrollando esta habilidad de tolerar las cosas? Sí, la fundamental, el reviraje. Claro. O sea, no contestes agresión con agresión, contesta agresión con amor. Y no por ser amor, no significa que no lleve límites. Claro, sí. O sea, es un amor que sea capaz de explicar y de limitar la conducta y decir esto sí se hace, esto no se hace, claro, esto está bien, esto está mal, pero que exista hasta como disposición de comprender la conducta del niño. Claro. Oye, hay una parte en donde yo noto al trabajar con muchos padres de familia que el concepto de amor a veces pues está ahí como confundiendo, ¿no? Sí, un poco. Y, sí, claro, y el darle todo a los hijos, pues a lo mejor hay papás que lo interpretan como que yo soy tan amoroso que le doy lo que sea. Lo que no saben es que les pueden estar causando algún problema. Un problema en el futuro con las habilidades justamente de entender que no todo se puede tener así de inmediato, ¿no? Me pongo a pensar, José Manuel, en este sentido de que estas personas que hoy en día, que es un tema muy ávido, muy de estos momentos, en donde hay hombres que se atreven a decir yo quiero esa mujer, sí, como una exigencia, como un hacerle daño por una satisfacción personal, y de pronto cuando ves las historias te das cuenta que es alguien que vivió emocionalmente mal con el origen de su familia, sí, y que esta tolerancia a la frustración, el quererle darle todo, o como tú dices también, la otra parte de padres que omiten, que padres que no cuidan como deben de cuidar, pues también van creando seres humanos adultos que hoy tienen problemas porque no saben ni siquiera conquistar a una chica de una manera adecuada. O sea, lo quieren obtener porque lo quieren obtener. Exactamente, sí. Decíamos al principio del programa, la tolerancia y la frustración desarrolla la capacidad de fantasear con la solución del problema. Claro. La fantasía es una actividad regia para la regulación de la angustia interna. ¿No? ¿Qué pasa con estos hombres? Bueno, pues cuando a ti te gusta una chica, es muy guapa y todo lo que tú quieras, lo primero que surge es una fantasía. ¿Le gustaré? Claro. ¿Sí me hará caso? Sí. ¿Y si la invito? Y empiezas a imaginarte, ay, estamos en el cine, le estoy tomando la mano, le doy un beso. Y eso es súper, incluso hasta puedes fantasear más lejos, ¿no? Claro, si quieres. Sí, claro. Y eso es súper normal. Pero pasa que hay personas que no tienen desarrollada la fantasía en el sentido defensivo. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Cuando aparecen estas oportunidades de deseo, así lo vamos a decir, pues no pueden fantasear sobre ello y actúan directamente. Uh-huh. Se masturban en el metro, tocan a las chicas, ¿no? Son vulgares con su expresión hacia ellas, etcétera. Pero esto, como dices, tiene una historia, y la historia es que la tolerancia no se ha logrado desarrollar. Claro, ¿no? sí. Y me creo merecedor de todo. ¿Sí? Porque ese podría ser otro mensaje. Narcisístico, sí. Claro, sí. Pues, José Manuel, se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero que los que nos están escuchando, bueno, pues se vayan con un mensaje tuyo. ¿Qué les dices a los papás y a las mamás que nos escucharon hoy, a los abuelos? ¿Qué mensaje les quieres dejar? Yo les quiero dejar que la paternidad es el ejercicio humano más importante que existe en la sociedad. Uh-huh. Y la paternidad debe ser primordialmente conducida desde el amor. Claro. Una paternidad agresiva, una paternidad sádica o una paternidad exigente va a producir hijos frustrados, hijos incapaces, hijos que no van a desarrollarse como esperamos que lo hagan. Claro, entonces, son cosas que tenemos que poner atención los padres siempre, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde te encuentran, José Manuel? Porque danos tus redes sociales, sí. ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cuál es tu número telefónico si gustas darlo? Claro, mi consultorio está aquí en Amecameca, está en Benito Juárez, número 1, planta alta, detrás de la terminal de autobuses, ¿no? Casi en el centro del municipio. Claro, sí. Y mi teléfono es el 55-2525-1592. Y por Facebook me puedes encontrar como Manuel Espinosa. Manuel Espinosa. Oye, y ahora hay que agregar a eso. ¿Y qué foto tiene ahí? Estoy sentado en un sillón. Ah, ¿no? Muy bien. Gris, y la foto es en blanco y negro. Ah, ok. Es que hay gente que nos dice, sí. No, oye, pues es que encontré muchos, pero ahora quién es, ¿no? Sí, qué bien. Pues, José Manuel, yo creo que esta información siempre es una herramienta para los padres de familia, ¿no? Sí. Y qué bueno que podamos encontrar estos canales de comunicación con personas como tú, porque sin duda más adelante pues te estaremos invitando para que vengas a hablar de otro tema. Es importantísimo para los padres de familia. El objetivo real de nuestro espacio es justo eso, ¿no? Proporcionar herramientas alternativas, darle solución a las preguntas que tienen los padres, ¿no? Sí. Porque a veces estos padres de familia pues no encuentran canales en donde preguntar, ¿sí? A veces dicen, es que un profesionista cobra muy caro. Bueno, pues también porque lo vale, porque estudió y porque tiene conocimiento, ¿verdad? Es una inversión. Es una inversión, ¿no? A futuro y a presente también, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que también hay que romper con este estigma en el cual no necesariamente un padre de familia que consulta a un profesional pues ni está loco, ni es lo peor del mundo. O sea, sí. Todos los padres lo necesitamos. Yo a veces les digo también a los padres de familia que conviven con nosotros, oigan, no, es que yo también he ido con un terapeuta, o sea, sí. Yo no lo sé todo, estoy enfrente y guiándolos en algún tema que conozco, pero también necesito, y también soy padre de familia, exactamente. Y también tengo problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo romper este estigma, José Manuel, para que? Bueno, como tú lo has dicho, es una inversión. Sí. El terapeuta no debe de ser nunca la última opción, debe ser la primera. Claro. ¿No? Porque para eso estamos entrenados. Claro. No estamos entrenados para clasificar o categorizar a la gente como loca o no. Estamos entrenados para hacer que la vida de la gente sea más fácil. Claro que sí. Es de eso se trata nuestro trabajo. Claro. Hacer que tu vida sea más fácil. Sí, desde luego. Hasta para dar una perspectiva diferente, sí, a lo que tú piensas, ¿no? Es parte del proceso. Sí. Es parte de la expresión, porque muchos padres de familia, sí, lo que requieren nada más a veces es ser escuchados. Sí. Y a veces ni siquiera un consejo, ¿no? Es hacerlos pensar, hacer que los padres piensen por sí solos y tomen a veces sus propias decisiones. Desde luego estarás de acuerdo que hay padres que hay. Sí. les falta, sí, mucho crecer. Sí. Sin embargo, tienen una buena intención con sus hijos, claro, ¿no? Si quieres que las cosas sean diferentes, actúa diferente. Claro. ¿Sí? Prueba la terapia, a ver qué tal. Sí, claro, no se pierde nada. Sí, no se pierde nada. Y la terapia finalmente es algo fabuloso. Incluso, ¿por qué no decir que hoy, en este momento, a lo mejor resultó ser terapéutico el escuchar a alguien, sí, con esta paciencia con la que tú explicas, porque también hay que saber explicar y te lo agradecemos. Gracias. Y la verdad es que con un conocimiento tan amplio en donde pues todos requerimos aprender siempre algo de alguien, no todo lo podemos saber. Yo creo que el padre también tiene que romper este nivel de conciencia en donde dice yo no necesito nada. Sí. Sí, porque creo que ahí pierde mucho un padre de familia. Exactamente. ¿No? No, ¿sí? Al contrario, hay que reconocer que me hace falta. Sí, ¿verdad? Y ese es el primer paso a avanzar, a cambiar, reconocer, sí, que no puedo, que soy incapaz de cierto aspecto de ciertas cosas y que entonces necesito el apoyo de otro, ¿no? Sí, desde luego. Y muchas veces nosotros lo estamos promoviendo en Escuela para Padres porque, pues, a veces vemos que quien necesita más es el padre que el niño, ¿no? Sí, exactamente. Y a veces dices, ¿quién va primero? Y cuando tú le dices a un papá, pues mire, yo le aconsejo, la idea sería que usted primero platique con un profesional. Y a veces los papás se resisten y dicen, no, pero ¿por qué yo? Si el problema es el chamaco, exactamente, ¿no? Y la realidad es que no, a veces los padres también estamos más equivocados que los niños. Y finalmente los niños dependen y confían en nosotros al 100%. Sí, sí, fíjate que ahí tienes mucha razón. La psicología piensa así. Los niños son el síntoma de los padres. Claro, sí, desde luego. Pero cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿No? Sí. Sí, hace rato comentábamos todavía que una mamá decía, este niño me salió malo, ¿no? Sí. Yo me sacude ese tipo de comentarios, pero ¿sabes cuál me sacude, creo, más? Cuando un papá dice, ya no sé qué hacer con él. Sí. O con ella, ¿no? Es duro, sí, es duro. Y entonces, pues pensemos en que hay profesionales que, pues, nos pueden... Estamos hechos para esto. Sí, sí, claro, para... digo, o sea, nadie se inventó una licenciatura nada más así, ¿no? A veces son años y años de generación tras generación donde, pues, los pilares que nos hoy nos aportaron situaciones teóricas para entender al ser humano, pues fue un asunto también de pensarle, ¿no? Nada más se le ocurrió, ¿no? Llevamos 100 años de evolución en psicología, entonces. Exacto, sí, ¿no? Y entonces las personas creen que a veces es una moda. Sí. A veces creen que que el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, pues no, nada más nos va a lavar el coco. Exactamente. Hay quien también necesitará, bueno, pues que y es que alguien la escuche, pues para que le dé la razón, y a veces no necesariamente es eso. Eso. Sí, sí. Entonces, muchas cosas que platicar. Yo creo, José Manuel, de ahora en adelante te estaremos por ahí molestando. Y bien, con gusto. Pues, muchísimas gracias. Prácticamente ya nos vamos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este es tu programa Con Sentido Humano. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves con un programa súper interesante. Viene una mujer después de 32 años de labor en una escuela primaria y ya estaremos hablando de esa escuela. Es una escuela modelo y estará aquí con nosotros, con sus colaboradores. Muchísimas gracias y hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.